divise tu mirar, para que así te sientas bien y puedas sentir el calor de mi piel. Quiero volver a comenzar, quiero verte al caminar, para decirte cuánto te quiero y así tener. Que a lo lejos divise tu mirar, para que así te sientas bien y puedas sentir el calor de mi piel. Quiero volver a comenzar, quiero verte al caminar, para decirte cuánto te quiero y así tenerte.